credibilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. Infórmate, aprende, concientízate. Dial de los sentidos. Una radio revista de sexualidad, arte y cultura. A la primera edición de este año de Dial de los Sentidos, la radio revista de sexualidad, arte y cultura. Y bueno, qué mejor empezar este año con un programa muy especial, retomando los temas de sexualidad, los temas que nos interesan hoy en día y que dan como resultado ver algunas realidades respecto a la sexualidad y a las cuestiones que están viviendo últimamente las personas a lo largo del mundo. Y bueno, el día de hoy quería tratar acerca de un estudio muy reciente elaborado por la organización británica Healthy Woman, Mujeres Saludables, se traduciría al español. Y bueno, este estudio trata de que un buen porcentaje de las mujeres en la zona europea donde fue realizado este estudio reportan que viven en una insatisfacción sexual. Es decir, tienen una vida sexual activa, practican con sus parejas intimidad sexual, y sin embargo esto no les reporta toda la satisfacción que supone verdaderamente el sexo. Y, por supuesto, esto estaría generando que haya muchas inconformidades en torno a toda esta situación. Las recientes investigaciones muestran que las mujeres modernas no disfrutan del sexo o no les parece importante, y si tienen relaciones sexuales, lo hacen por obligación, por cumplir con la pareja y porque bueno, está la pareja y hay unas necesidades sexuales que se cumplen independientemente de si exista esa carga de pasión o de deseo intensa. Las recientes investigaciones, como ya dije, realizadas por Healthy Woman, donde se encuestaron a mujeres de 18 años en adelante sobre sus hábitos sexuales. Más de la mitad de las participantes opinaron que tener sexo varias veces a la semana es saludable, desde su experiencia, pero que solo el 30% aceptó tener un contacto sexual así de frecuente, y el 66% confesó tener relaciones sexuales una vez a la semana o incluso menos frecuentemente. Hablamos del 66% de las mujeres encuestadas, de una muestra grande, por supuesto, mayores de 18 años. El 42% de estas mujeres considera que la salud sexual es muy importante para mantener sano el organismo, por lo que los investigadores deducen que la mayoría de las mujeres encuestadas no entienden la importancia del sexo en la vida. Es decir, solo el 42% considera realmente que es muy importante mantener una vida sexual activa o disfrutar de una vida sexual activa para como un aporte, digamos, para la buena salud. Anteriormente, los científicos alemanes, los científicos de esta organización Healthy Woman, comprobaron que el sexo potencia las funciones del cerebro e incluso hace que las personas puedan ser más inteligentes. Esto se debe a la cantidad de estresores que se eliminan cuando hay una relación sexual placentera, y que generan grandes cantidades de niveles hormonales, entre ellos la adrenalina, el cortisol, y que son hormonas que, si bien son hormonas del estrés, o sea que son generadoras de estrés, estimulan la materia gris para que podamos tener una actividad. Por supuesto, durante una relación sexual hay una gran actividad mental, que si bien no estamos resolviendo un acertijo o estamos leyendo, qué sé yo, filosofía profunda, pero hay un acto de estimulación mental porque están la gran cantidad de estímulos que llegan a los sentidos, la gran cantidad de movimientos emocionales que hay que controlar en ese momento y que hay que saber manejar o direccionar a la relación sexual. Entonces esto estimula la materia gris, estimula el cerebro y aumenta ciertas condiciones y ciertas facilidades cognitivas que tiene la persona. También durante el acto sexual se libera el neurotransmisor serotonina, que mejora el estado emocional y aumenta la seguridad de la persona, y la hormona prolactina, que potencia el olfato, que potencia la sensibilidad que tienen algunos sentidos, a su vez el tacto y el gusto. Y por supuesto la gran cantidad de endorfinas que tienen un efecto analgésico y relajante. Y finalmente el entrenamiento físico que puede suponer el tener una relación sexual hace que se reafirme el sistema cardiovascular e incluso ayuda a controlar el peso, a perder peso. Por supuesto, una relación sexual practicada con la intensidad debida puede considerarse un buen ejercicio. Y a su vez, los autores de un reciente estudio británico indican que una vida sexual activa baja los niveles de estrés, hace más fuertes los músculos pélvicos, que son muy importantes para que podamos mantener cierta postura durante el día, y eso afecta mucho nuestra salud porque el estrés muchas veces afecta principalmente a las zonas cervicales, a las zonas lumbares, todo aquello que tiene que ver con la columna vertebral. Entonces, tener bastante fuerza en los músculos pélvicos y en los músculos abdominales ayuda en general a manejar estos ciertos niveles de tensión. En cuanto a la parte emocional del sexo, la encuesta reveló que el 63% de las mujeres entienden como el componente principal del contacto sexual la relación con su pareja. Es decir, primero va el amor y después la relación sexual. Y solo el 42% de ellas estaban satisfechas en este sentido. Es unos resultados un poco desalentadores, pero que nos proporcionan los datos y las condiciones para que podamos generar ciertos cambios y podamos ver mejor la situación que se vive actualmente. Bueno, nos vamos ahora a una pausa musical y volvemos en unos minutos. Perdido, esta parte de esta noche ha venido un recuerdo encontrado para quedarse conmigo de un tiempo lejano. Esta parte ha venido esta noche, otro recuerdo prohibido, olvidado en el olvido. Sentimentalmente, para remediarlo, voy a quedarme contigo para siempre. Pero puede que te encuentre últimamente, entre tanto me confundo con la gente. Sentimentalmente nuestro por ahora es el nido que el olvido ha destruido. Y si el viento me devuelve a tus orillas, serenamente será dormido, serenamente. Parte ha venido perdido, sin tocarme la puerta, recuerdo entrometido, de un tiempo olvidado, ha venido un recuerdo mojado, de una tarde de lluvia, de tu pelo enredado, como siempre que se cambian los papeles, voy a quedarme dormido en tu cintura, y si me despierta el día presumido, déjame quedarme un poco en las alturas, para que contar el tiempo que nos queda, para que contar el tiempo que se ha ido. Si vivir es un regalo y un presente, está despierto. sé nada de tu vida. Solo me colgué una vez en el pasado. Presenté mis credenciales a tu risa y me clavaste una lanza en el costado. Creo que no te dejé jugar con fuego. Solo nos dijimos cosas al oído. Y si un día te encontraré una mañana, será posible, será dormido, será posible. Volvemos con Dial de los Sentidos. Acabamos de escuchar Para No Olvidar, de los Rodríguez, una gran banda. Y bueno, estábamos hablando de sexualidad. Recuerden que estamos en Radio Casa de la Cultura, 940 AM. También pueden sintonizarnos en www.casadelacultura.gob.es y seguirnos en nuestras redes sociales de Dial de los Sentidos, en arroba Dial de los Sentidos en Twitter, y en Facebook en la fanpage Dial de los Sentidos, o comunicarse directamente a la radio al 2220-966, 2220-966. Continuamos con el tema que nos trae aquí este día, y hablábamos de un estudio realizado por Healthy Woman, una organización alemana dedicada a el estudio de la sexualidad femenina. Y bueno, después de revisar algunas estadísticas de este estudio, las conclusiones a las que se llega no son muy alentadoras, pues se evidencia que las mujeres sexualmente no están satisfechas, cosa que no se ajusta a otros descubrimientos científicos realizados recientemente, que apoyan muchísimo el hecho de que una persona pueda mantener una vida sexual placentera y activa como un aporte a su salud generalizada. Entonces, bueno, los académicos, los científicos, se plantean que si las mujeres no están satisfechas con sus vidas sexuales, Y las posibilidades de cambiar esto se les ven coartadas, ¿a qué se debe que sigan manteniendo relaciones sexuales? Es decir, si las mujeres no suelen practicar sexo para beneficio de su salud, ni gozan en las relaciones sexuales, entonces ¿por qué tienen sexo? Los expertos especulan que hoy en día las mujeres lo hacen más o menos por cumplir el rol femenino dentro de la relación y básicamente por obligación. Además que el poco tiempo que deja la vida urbana, la vida de ciudad, el tener un empleo y ciertos horarios, hace que las mujeres modernas releguen a un segundo plano la importancia del sexo y pongan antes cuestiones como el trabajo, como el descansar después del trabajo, como hacer la comida y otras labores que por cuestiones de roles sociales se han asignado a las mujeres. En estudios anteriores ya se mostraba que las mujeres en varios países del mundo prefieren jugar videojuegos antes que tener una relación sexual, navegar por internet o incluso simplemente tomar una ducha y ya. Un dato más que podría en algo aliviar la insatisfacción de la mujer moderna es que el sexo rejuvenece, y esto según estudios que demuestran que las mujeres que practican sexo por lo menos 4 veces a la semana lucen 10 años menores que su edad real. Así que bueno, derivado de este estudio tenemos estas estadísticas que nos muestran que las mujeres no están siendo satisfechas, pero que de todos modos hay algunas alternativas y que incluso desde el sentido legal o desde el marco legal de las de los estados se está tratando de generar un cambio en este sentido. Por ejemplo, en la última constitución ecuatoriana, aprobada en el 2008, la constitución de Montecristi, se establecen algunos derechos sexuales precisamente para aliviar un poco esta condición donde la mujer suele ser un objeto o suele estar insatisfecha y no cumplir su derecho de, como todo ser humano, tener una vida sexual activa y placentera. Por ejemplo, el artículo 23 de la Constitución ecuatoriana, en su numeral 2, especifica que la protección y atribuye el derecho a la protección a la integralidad personal, prohibiéndose todo acto que implique violencia física, psicológica, sexual o coacción moral. Garantiza el derecho a desarrollar libremente su personalidad sin limitaciones que las impuestas por el orden jurídico y los derechos de los demás. Y, por supuesto, el numeral 25, que especifica el derecho a tomar decisiones libres y responsables acerca de su vida sexual. Así que, en este sentido, las mujeres en nuestro país tienen garantizadas ciertas condiciones para mejorar su vida sexual. Ahora nos vamos a una pequeña pausa musical y volvemos en unos minutos. con Dial de los Sentidos. Recuerden que estamos en Radio Casa de la Cultura 940 AM. También pueden sintonizarnos en la www.casadelacultura.gob.es y seguirnos en Dial de los Sentidos en nuestras redes sociales, Twitter y Facebook, arroba Dial de los Sentidos y Dial de los Sentidos en Facebook. Comunicarse directamente a la radio al 2220-966, 2220-966. Bueno, recapitulando un poco y ya llegando al final del programa, estábamos hablando de que estudios recientes, sobre todo elaborados en Europa, donde hay un poco más de apertura a realizar estos estudios, la insatisfacción sexual femenina ha llegado a estadísticas bastante desalentadoras, bastante graves, se puede decir, porque se calcula que más del 50% de las mujeres mantienen una vida sexual insatisfactoria y que en su mayoría responde únicamente a que ellas traten de cumplir con su rol de pareja y bueno, mantengan relaciones sexuales por obligación o porque hay que hacerlo como la pareja, contrario a una postura que se consideraría saludable, que es que se lo haga desde el apasionamiento y desde el deseo. Y ante eso vemos que en una posición muy ejemplar que tiene nuestro país respecto a esto, y es que garantiza ciertos derechos reproductivos y sexuales, y por ejemplo en el artículo 43, inciso segundo, el Estado garantiza el derecho, un derecho, y dice que el Estado promoverá la cultura por la salud y la vida, con énfasis en la educación alimentaria y nutrición de las madres y niños, y en la salud sexual y reproductiva, mediante la participación de la sociedad y la colaboración de los medios de comunicación, que es un poco lo que tratamos de hacer por aquí. Y bueno, llegamos al final del programa. Recuerden mantener una vida sexual saludable, de acuerdo a sus preferencias, siempre hablándolo con su pareja, y es todo lo que se puede recomendar, digamos. Así que recuerden sintonizarnos el día de mañana, estaremos aquí a la misma hora, y una buena tarde para todos. Ustedes escucharon Dial de los Sentidos. Hasta la próxima.